sessions in the park. Some like it cold, some like it hot. Hey, whoa, like a soup in the park. Burial visa. Stand up. Boy, them fall in a coma. They dead in a fever. Hey, them get the burial visa. Gonna get the big bad sound in a temper. Fever. Some other sound why die in a fever. Gonna get the big bad sound in a temper. Come on.

estamos. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, ya estamos iniciando el viaje sonidero, el número 137 a través de www.regambulante.org. Y pues hoy ya a mediados del séptimo mes del 2015. Y pues no, aquí no está el Chapo, así que no nos manden mensajes, no hablaremos de él y tampoco nos acompaña. Es que las reformas del IMSS van con todo, eso sí lo sabemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es el viaje sonidero, el número 137, compadre, 137 programas y hoy con invitados especiales en la casa. Invitados especiales y pues nosotros ya también encaminándonos hacia 3 años de esta emisión radial semanal. Así que váyanse preparando para el aniversario, que seguramente antes de este 2015 se celebrará este tercer año del viaje sonidero. Y pues hoy tenemos información, tenemos, ya saben, como cada lunes, el Mexican Stepper se mocha con algo de lo que está haciendo y lo que está haciendo su proyecto, el Bass Revelation, así que más adelante. Y de hecho ya empezamos con eso, ¿no? Sí, empezamos con algo de Yellow, algo que se hace llamar Gone. Algo que saldrá pues en próximas semanas, solo se está masterizando esta producción. Y 18 proyectos de dubmakers mexicanos en esta primer compilación de Bass Revelation, que se estará lanzando seguramente a través de su página y pues a través de la nuestra también, ¿por qué no? Y que uno de los objetivos de esta compilación pues es también como dar a conocer a los proyectos mexicanos que están pues emergiendo en la ciudad, no solamente la ciudad monstruo, sino también en todo el país, y que cada vez son más productores, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir escuchando en un rato más parte de lo que el Mexican Stepper comparte con nosotros, que por cierto, pues se está escuchando nomás acá por el viaje sonidero. Y además tenemos pues información, recomendaciones sobre la bicicleta. Tendremos la presentación de la revista Cáñamo, una revista que se publica, se edita en México. Es una revista española que se ha expandido por varias sedes y específicamente de habla hispana, porque se distribuye en Argentina y en Chile. Entonces está llegando la revista Cáñamo a México y seguramente con muy buenas noticias. Y con contenido de México también, ¿no? Que es importante. ¿Qué es lo que está haciendo acá en torno a esta planta, la cannabis? Y bueno, pues por ahí también mucho viaje sonidero, mucha música en este 137. Compadres, buenas noches. Vamos a presentar acá la bandita que saluda al viaje sonidero, al auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, representando desde Iztapalapa, para toda la comunidad que nos sigue aquí en esta emisión. Buenas noches, aquí está El Seco, vocalista de guitarra de Parasitosis. ¿Qué tal, pandilla? Aquí Charlie, baterista de Parasitosis. Agradeciendo para empezar el espacio que nos abren estos compas para presentar un poco de lo que traemos y darlo a conocer, ¿no? Tal vez muchos nos conocen, muchos no. Y pues bueno, aquí presentaremos algo de lo que se está haciendo. Próximamente saldrá físicamente el disco y pues esperemos que les lata, ¿no? Ahorita en unos momentos. Ahí está, a ver, comadre, ¿cómo está? Buena noche. Hola, buenas noches. Hasta se trajeron a la representante, ¿verdad? Oficial. Parte manager. Importante, la manager. Sí, sí, claro. Muy bien, sí. La manager. Pues todo así, esto y todo más. Esto y más, ojalá que nos alcance el tiempo. Y pues vámonos tendido con algo que escuchamos. Ahora, la verdad es que en lo personal me he vuelto muy adicto a un podcast llamado Yo Me Llamo Cumbia. Y esto lo escuchamos precisamente ahí, así que es un track que apoya la resistencia campesina por allá en Chile. Se hace llamar Yo Protesto y lo escuchan a través del viaje sonidero. No le cambien. We'll be right back. estamos en este paro porque queremos que el gobierno central, los señores ministros de agricultura o ministros de energía, todos los ministros, nos escuchen en nuestra petición, que no los dejen desamparados, porque siempre el municipio de Cupiales y nuestras veredas siempre han sido abandonadas de los grandes mandadores, que siempre apenas nos han aislado, y cuando tienen que venir a los votos y vienen a buscarnos, entonces sí conocen el municipio de Cupiales. Entonces, pero hoy que nos encontramos tan abandonados, entonces los señores ministros quieren desbloquearnos, dicen que desbloqueemos las vías. ¿Para qué? Para tenernos de burlescos, para ellos agarrar y irse y decir que ya han arreglado, y eso todo es mentira. Por eso estamos aquí, y no nos de aquí no nos vamos a mover. Aquí vamos a estar presentes hasta la última consecuencia que nos toque aquí en nuestra vereda La Concordia y aquí el barrio La Granja. Entonces estamos, aquí no vamos a levantar el paro, aquí vamos a estar permanentes hasta que el señor gobierno, el presidente Santos se doblegue y nos oiga que pedimos nosotros. De todo, como es tanto como gasolina, como que subsidie la agricultura, que subsidie los abonos, que subsidie todo, fungicidas, es que necesitamos, que subsidie lo que es ganadería, que todo nos subsidie como en otros países, que sea como en el Ecuador es todo subsidiado, pero acá no, porque acá se dejan primero mandar de los Estados Unidos, para después ellos tener acá, tenernos de tontos a los campesinos. Solo ellos quieren estar en el puesto, que se vengan acá con el asador al campo para que vean lo que es candela. ¡Que viva el paro! Necesitamos que todo el mundo se vincule al paro, que no sea solamente de los campesinos, sino de todos los municipios de Cupiales y de los sectores adelante, que no haciendo el paro atrás de qué. Entonces, mientras que el señor ministro de Agricultura no se lo prende, no vamos a levantar el paro. ¡Que viva el paro! El 19 de agosto, día del inicio del paro nacional en Colombia, un campesino de 19 años fue agredido de manera desmedida por el SMAT. El parte médico manifiesta que Wilson tiene una fractura de huesos nasales que requiere tratamiento de cirugía y que son aproximadamente 60 días de recuperación. Su hermano nos narra esos momentos a Contagio Radio y Televisión. Estábamos reunidos, pues, reclamando nuestros derechos. Derechos que, como tal, tenemos los campesinos. esta música, Dios mío. Malditos muchachos del demonio. Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Muy bien. Estamos regresando acá al viaje sonidero. ¿Y qué tal esta cumbiecita psicotrópica que se hace llamar Yo Protesto y que precisamente pues apoya el movimiento campesino de viva voz? Un sample a lo largo de toda esta canción y que, como les mencionábamos, esto lo pudimos apreciar en uno de los podcasts de Yo Me Llamo Cumbia. Así que más interesados, búsquenlo en un SoundCloud y ahí toparán cerca de 70 podcasts con muy buena música. 70 programas de una hora, ¿no? 70 programas de una hora. Y que en los programas que yo llevo así escuchados, no he escuchado ninguna rola repetida. Entonces, son varios y la neta, eso está bueno. Que puedan escuchar música así que ni se imagina, ¿no? Puro remix casi. Muy bueno, chéquenlo ahí. Yo soy la cumbia. No, yo soy la cumbia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es Yo Soy la Cumbia? Yo Soy la Cumbia es otro proyecto, pero ese rastrea más bien como a los partícipes de la cumbia vieja, de la nueva cumbia, y con una experimentación bastante chida en la fotografía y como en la forma de editar, porque van diciendo como pros y contras, así sale el hijo de la cumbia, salen cumbia queers, salen los gaiteros de San Jacinto, es un pequeño documental como de 8 minutos. Y ese se hace llamar Yo Soy la Cumbia. Y el podcast se hace llamar Yo Me Llamo Cumbia. Bah. Se parecen casi lo mismo, pero no. Pero no igual. Y a propósito, porque mañana es el Net Label Day. Y pues a través de los Net Labels son estas plataformas en las que podemos encontrar mucha música de libre descarga. Y mucha para también donar, pues, algunos pesos, algunos dólares o algunos euros, si hay la capacidad, y poder descargar material de muy buena calidad. Así que mañana, festejando el Net Label Day, habrá por lo menos 100 Net Labels que vayan a sacar mañana producciones durante todo el día, y eso solo las que se agregaron como a un evento así, pero en realidad pues hay otras que, de manera no integrada a esta acción, pues también estarán lanzando con este propósito, con este motivo, ¿no? Sí, o sea que mañana hay que estar atentos y darle descargar, ¿no? Así a toda la música que se pueda, porque es justo eso, ¿no? O sea, la libertad de poder escuchar música de cualquier parte del mundo y de una forma libre, ¿no? O sea, una forma en donde el dinero no necesariamente tiene que ver con que pueda recibir algo a cambio, ¿no? Entonces eso me parece que está súper interesante y pues ahí métanse, seguramente el ODG estará subiendo bastante música, así que hay que darnos más, una vuelta. Más, porque en estos 10 años nos han regalado más de 20 discos, entre ellos Made Up, Panda Dub, Massive Dub Corporation, y muy muy buenos materiales, festejando 10 años de ser un Net Label, ¿no? Eso es. Bueno, pues no sé con qué más vamos. Vamos con música, algo de lo que se ha descargado probablemente bueno, de algún Net Label. Por ejemplo, aquí en México, pues el Green Beats, ¿no? Saludos, sí. Para la banda Paloso, para el Tlachco, para el Benja, y pues hay muchos Net Labels, dense una vuelta ahí. De Reggae Ambulante también no es un Net Label como tal, pero pueden descargar tres compilados, ¿no? Entonces, métanse ahí a la página regambulante.org y también denle en descargar para que puedan escuchar esta música que compilamos en varios momentos para pues dar como resultado estos compilados de música del mundo. ¿Qué vamos a escuchar, compadre? algo de Metastas y de un remix de Boabieska, algo que se hace llamar In Dub We Trust, y esto es parte de lo que formaba el parte del colectivo Underground antes de existir ODG Prod. Esto es un año antes de que existiera este gran net label, y pues participan acá directamente en Dub Activist Francia. Vamos a escuchar esto, están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Thank you. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Y pues ese track del año 2005, Metástas, un muy buen músico que en vivo todavía aún es mucho mejor. Sí, Metástas ya ha venido a México, ¿no? Vino, no recuerdo, en el 2011. Sí, yo creo que sí. En el 2011 hay una presentación, me parece que una de las más exquisitas que se ha escuchado en la Ciudad de México, como en cuanto a la música y los visuales, ¿no? Una proyección que... de todo un edificio ahí en el centro histórico, con solo cosas de la naturaleza. La neta, una presentación bien chida y ejecutando en vivo en donde un set donde nunca para. Toda su música transgrede paso a paso, beat a beat, sample a sample. Es una exquisitez verlo en vivo. Sí, pues, y que en algún momento también hay... Seguramente estará escuchando este viaje sonidero, ¿no? Ah, saludos. Sí, seguro, saludos. Hasta Filipinas. Y bueno, pues seguimos acá en este 137. Y yo quisiera invitar a la banda, ahora que estamos ya más todos cómodos y más a gusto y escuchando este viaje sonidero, pues que se mochen con este viaje sonidero. Estamos se tiene que pagar cada año una página web que es para que este programa transmita, entre muchas otras cosas. Pueden encontrar información, hay ahí un blog donde se publican información, noticias, recomendaciones, algunos textos escritos por la banda El Viaje Sonidero para este blog, para enriquecerlo. Hay como toda la información en torno al proyecto de Regambulante, y pues es como un lugar de hospedaje para este viaje sonidero que transmite hace 3 años desde esta página web, y que bueno, pues es una plataforma que nos ha permitido ir construyendo estos medios un poco más libres, porque antes transmitíamos por unos medios que no voy a decir su nombre, pero que nos pasaban comerciales seguido, ¿no? Seguido pasaban comerciales, anunciándonos sus productos y interrumpiendo nuestra transmisión justo cuando estábamos hablando de cosas importantes, ¿no? Entonces ya de pronto fue así de, no, vamos a buscar, ¿no? Otros medios, se buscan otros medios a través de cuáles transmitir, y bueno, pues es como llegamos a esta transmisión que no tiene interrupción. Y que también hace no mucho, de donde nosotros montamos ese streaming sin comerciales y con mucho mejor calidad, pues también estuvo haciendo una vaca digital, y pues ahí también tuvimos que colaborar para que se hospeden más de 20,000 archivos que tienen para descarga gratuita, además de cerca de 2,000 radios alrededor de todo el mundo. Órale, pues fíjense nomás todo esto, y pues la invitación es para que se mochen para poder sostener esta página web. Y son como 1,500 pesos que se tienen que pagar, no más eso. Y para que puedan ustedes seguir escuchando este viaje sonidero, de lo contrario, pues se apagará. Se irá. No volverá a sonar. Ah. No, pues hay que ver, si quieren pueden mocharse, móchese. Ahí está la información, hay un evento que se llama... Que siga el viaje. Que siga el viaje, ahí, métanse y asistan, pues. Y oigan, pues no sé... Vamos a empezar esta noche con nuestros invitados, ya pasando a otra cosa mariposa. Vamos a hablar con nuestros invitados del día de hoy, invitados e invitadas. Los Parasitosis, ¿cómo están, compadres? Muy bien aquí, celebrando una transmisión más y apoyando estos esfuerzos por crear una escena más sólida, hablando de lo social, no nada más encerrándonos en un género. Eso es todo. Esa es una de las cosas que busca el viaje sonidero. Muy bien, eso es todo. Compadres, ¿quiénes son? Cuéntenos. Pues bueno, nosotros somos una banda de Iztapalapa, fusionando un poco de punk, de hardcore, de cruz, con influencias del thrash, hasta del ska, si quieren, de todos estos años que hemos pasado escuchando música y decantado en este proyecto que se llama Parasitosis, que cumplió 4 años y que pues apenas al momento es nuestra primera grabación oficial, la que venimos a presentar aquí en el viaje sonidero, que esperemos que la disfruten y sobre todo pues también que la difundan y que sigamos apoyando también todos estos espacios que merecen la pena. Los dejo con el Charlie. Pues así es, banda, como comenta acá el Seco, yo creo que no es nada nuevo, ¿no? Y creo que cada vez más va tomando más fuerza estos movimientos independientes. Y pues es algo bien chingón, ¿no? El que haya banda como El Viaje Sonidero que brinde estos espacios para, pues, bandas que no hacen música para vender, que no hacen música para llegar a sonar a la radio o ganar millones, sino crear una conciencia en la sociedad, en toda la pandilla que nos escucha, que nos sigue. Es algo bien chido que sigan habiendo espacios como estos, apoyarlos, apoyarnos mutuamente, ¿no? Entre bandas que venimos desde abajo, bandas que desgraciadamente algunas se ahogan en el barrio, ¿no? No llegan a salir de ahí. Y pues gracias a estos espacios, pues se difunde, ¿no? Llegan a otros oídos que pues en la vida nos habían escuchado y pues es bien chingón, ¿no? Es bien chingón estar aquí agradeciendo a estos compas y pues nada, ¿no? Yo creo que ahorita más adelante vamos a exponer algo. Muy bien, pues El Parasitosis ya 4 años y su primer material recién. Digámoslo de alguna manera oficial, tenemos ahí algunos demos ya colgados de un audio bastante cuestionable, pero que intentan dar una idea de lo que hacemos. Oye, pues cuéntanos un poquito nada más qué tan difícil es pues, hacer este propio material bajo el hazlo tú mismo. Pues es la chinga de la vida desde el proceso mismo de la creación de los temas, ya que no somos músicos ni mucho menos de escuela, somos músicos autodidactas. Y bueno, desde el proceso de crear las canciones, de pulirlas, de que nos den satisfacción personal a nosotros del sonido, y de ahí pues a comprar equipo, a comprar micrófonos, a aventarte pues, unas semanas o unos meses viendo tutoriales, bajando manuales, experimentando con los sonidos, experimentando con los tipos de micrófonos, experimentando con todo, con los mismos sonidos de uno, tratando de mejorar la técnica al tocar, al cantar, bueno, al gritar, y pues tratando de ir puliendo cada vez más el sonido. Así logramos, pues hasta el momento, tener este primer material oficial para poderlo difundir con toda la gente que quiera tronarse los oídos un rato escuchándonos. ¿Y este material saldrá físicamente? Sí, tenemos pensado ya en cuestión de unos 2 meses tenerlo físicamente y estarlo rolando ahí en todas las tocadas. También dejaremos por aquí unas copias para que si a alguien le gusta, pues se apunte con una. Ahí está. Pues no hay mejor presentación de su chamba, yo creo que pues que la música, yo creo, y la palabra también es muy importante. Pero pues vamos a escucharlo, ¿no? ¿De cuántos temas está compuesto este material? Son solo 7 temas, compuestos los primeros 7 temas, por eso decidimos este disco dejarlo en 7 canciones. Son las primeras 7 canciones que compusimos con la primera alineación y conservando la misma alineación para grabarla, con mucho esfuerzo también, por causas externas a los miembros de la banda, pues nos costó mucho trabajo reunirnos otra vez y poder grabar este material. Entonces esperamos que lo disfruten. ¿Qué rola les late para empezar? ¿Con qué rola abren? Sí, creo que Parasitosis para este... Track 1, Parasitosis. Ya tú sabes, para darle calor a la noche, papá. Ahí está. Órale. Pues a ver, mándalos a la rolita tú mero con esa voz. A ver, pinche pandilla loca. Aquí está la Parasitosis presente, Iztapalapa. Con un poco del ruido que venimos haciendo. Esperemos que les guste y si no, no me importa, la verdad. Así que sí, sumando a la banda y esperemos que lo disfruten. We'll be right back. viaje sonidero. Sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues este es el track número uno de Parasitosis y así mismo se llama ese track. La parasitosis, ¿qué es la parasitosis? Por cierto, hablando en términos médicos, es la invasión al individuo de gusanos, es el proceso de engusanamiento del cuerpo, esa es la parasitosis. Y nos decías que como discurso, digamos que simbólico, eso es, ¿no?, lo que tratan de expresar ustedes en sus presentaciones. El concepto de que tratamos de darle a la banda precisamente es eso, ¿no? El este hastío social que se tiene, este explotar, es lo que nosotros queremos plasmar un poco en la música que hacemos. El concepto de engusanar al sistema se refiere a eso, ¿no? De infiltrarnos, de volvernos cada día más responsables de nuestras acciones para así generar cambios realmente en la sociedad, ¿no? Dejarnos de las viejas consignas y empezar a trabajar de manera realmente un poco más loable. Ese es el concepto de parasitosis. ¿Cómo llega Parasitosis a ser como ahora una banda después de cuántos años que han trabajado? ¿Qué le ha costado? ¿Cómo ha ido el proceso de Parasitosis para llegar a ser pues la banda que son hoy con este nuevo, con este material que están sacando hoy? Pues mira, yo llegué a la banda ya ya ellos tenían su caminar, ¿no? Ya yo tenía otra banda y los topé y desde aquella vez que los vi les dije, cuando bajaron de tocar en un marranero, de hecho, fue así como que, güey, me latió su pedo, ¿no? ¿Dónde los contactamos o así? Después de un tiempo resulta que la banda con la que tocaba pues se desintegra, ¿no? Y entonces aquí el compañero Seco pues me hace la invitación a tocar con ellos. Y pues es bien diferente, ¿no? Es bien diferente y es lo chingón de conocer y convivir con más banda, porque pues es bien diferente, ¿no? A lo que yo hacía o el rollo que traíamos con la otra banda, a llegar con ellos y meterte en otro entorno, ¿no? Bien diferente, no totalmente diferente, ¿no? Pero sí algunas cuestiones que pues no tenía con la otra banda, ¿no? Entonces todo el rollo de, no sé, desde los ensayos, tener que dejar cosas para pues para ir a tocar o para andar viajando, ¿no? Porque sí nos tocó andar fuera de aquí del estado. Entonces sí es un poco difícil, ¿no? Y sé que todas las bandas pues pasan por eso, ¿no? Y es lo chido y es lo, ahora sí que una parte representativa de cada quien, de lo que tienes que hacer o dejar de hacer para poder luchar por esto, ¿no? Para poder llegar y pararte ante la gente y decirle, esto es lo que traemos, ¿no? Escúchalo, disfrútalo y después nos dices qué piensas, ¿no? Y a lo mejor no te gusta y está bien, ¿no? Pero pues a final de cuentas todos y cada uno nos rajamos la madre de una manera u otra para pararnos en ese lugar a llevar lo que traemos, ¿no? Y está chido, después de estos años yo creo que aunque desgraciadamente la alineación original pues ya no está, pero pues Parasitosis sigue siendo la misma, ¿no? Siempre en resistencia, siempre apoyando el ruido y desde el barrio para todos. Simone, es parte de este proceso también creativo de cualquier banda, de cualquier género, el andar, el estar persiguiendo conciertos, el que te brinden un espacio siempre es difícil. Por eso se agradece mucho a toda la gente que también se preocupa por abrirle espacio a otras bandas, ¿no? Que no propiamente son miembros de una banda, pero que se preocupan también por el hecho de darle difusión a todos estos géneros musicales y también movimientos sociales o ideologías simplemente que manifiesta la gente y que está muy chingón y que por ello seguimos haciendo esto, ¿no? Todos esos 4 años de estar tocando lo seguimos haciendo por la gente que va a los conciertos, que apoya y que va solidariamente y que escucha estos tipos de programas también. ¿Y qué tan? Cuéntanos desde tu perspectiva la escena en la que se desenvuelven en el género, ¿no? En el under del punk, del hardcore, del crust, cómo es, o sea, sabemos que es bien difícil, ¿no? La rentabilidad de una banda en términos pues económicos, ¿no? Ya no digas que vivas de ellos, sino que ni siquiera a veces para una cuerda deja. Entonces, ¿cómo es en este género? ¿Igual que en todos los demás o...? Pues no sé, creo que nuestro género todavía es un poco más difícil, porque aparte de todo hay sectarismo dentro del género, porque si vamos a las tocadas de hardcore nos dicen que somos metaleros, y si vamos a las tocadas de los punks nos dicen que somos scatos o XJ. Entonces es difícil, ¿no? Pero al fin y al cabo, siempre que nos subimos a tocar y escuchan el ruido que hacemos y la idea que traemos, pues nos vamos siempre con un agradable sabor de boca de saber que hay gente que le gusta y que disfruta lo que hacemos. Y es todavía más difícil porque sobre todo la banda punk pues nunca quiere pagar en los eventos, nunca hay solidaridad por este pedo, y realmente se muere mucho de esta idea tan bonita que nos dejó el punk hace unas décadas, y se muere ahí, ¿no? Es difícil estar en esta escena, pero lo hacemos por convicción y porque creemos también en la escena y en mucha gente que está en la escena que también lo hace de una manera loable. Eso es todo. Pues vamos a escuchar otro track de este nuevo material que están trayéndonos hoy. A ver, compadre, ¿qué escuchamos? Oye, sí, antes de que digas cuál escuchamos, sí. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando en cualquier parte de este planeta Tierra. Un saludo para todos los escuchas de este viaje sonidero, y que hoy seguramente también le prendieron para escuchar a La Parasitosis, ¿sí o no? Sí, gracias a todos ellos. Y aprovechando que estamos en el minuto de los saludos, mandar saludos a, no sé, a las bandas que con las cuales alternamos y que hemos recibido apoyo de ellos, como, no sé, Los Puercos, Escatofilia, esos carnales del UMD, El ARM y muchas bandas que yo creo que si nos ponemos a decir nos vamos a tardar mucho, pero me gustaría escuchar el tema de Bicentenario y un poco de ruido rápido, a ver si les gusta. Escúchenlo, no es solo ruido, banda, todo tiene algo en el fondo. Sale, banda, esto es el Bicentenario. Tu voz es de radio. We'll be right back. lejos del viaje sonidero. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, Ya regresamos acá al viaje sonidero. Después de un par de rolas, el Bicentenario y Juárez se tiñe de rojo. Y pues esta música, pues su origen también es esta con toda esta carga política, ¿no? En esta fusión de ritmos que llegan a las ciudades y que pues de una u otra manera forman parte, pues a veces de movimientos sociales o que apoyan y que el como el quehacer del artista, ¿no? Como no este artista que pretende ser el rockstar, sino el obrero, el artista obrero que también es su chamba, pues un poco, pues esa lírica, ¿no? Cuéntanos todo el contenido que tiene la lírica, el Parasitosis? Sí, bueno, mira, la mayoría de las canciones, que si no en su totalidad, son canciones que hablan de temas sociales. Tratamos de no abordarlos de la vieja manera, solo haciendo una crítica vertical. Y con la lírica, pues lo que pretendemos es eso, ¿no? Dar evidencia de las cosas que están mal a nuestra consideración en esta nuestra sociedad. Y básicamente lo manejamos de esta manera por no querer caer en el error de muchas otras bandas de criticar a todo y a todos solamente por no sentirse compaginados con ellos, ¿no? Tratamos de que nuestra música sea disfrutable para la gente y que se vayan con un buen sabor de boca y que aparte traten de comprender nuestras letras, ¿no? Que para nosotros también es importante las letras, aunque estén todas gritadas y quizá no le entiendan, sí, si dicen algo las canciones tienen letra y ahí las postearemos por si las quieren cantar con nosotros, por si no le entendieron. Padre, el trasfondo, ¿no? O sea, tiene un trasfondo realmente que escuchar, ¿no? Sí, todas nuestras canciones tienen un algo, ¿no? No hacemos canciones como para divertirnos o hablar de borracheras o de peleas con la policía, ¿no? Tratamos de enfatizar realmente lo que se podría hacer o qué podríamos cambiar o qué es lo que nos molesta de los temas de los que tratamos. Pues sí, yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? El Seco. Y pues yo creo que es algo que me ha tocado escuchar varias críticas, ¿no? De gente que dice, güey, pero es que eso todos lo hacen, ¿no? Todos los que tocan esa música hablan de lo mismo y escuchando una banda ya escuchaste a todas, ¿no? Y no es cierto, es una total mentira porque no es que se hable de lo mismo y de que venga siendo lo mismo desde hace años. Llega es algo que más bien hay que recordarle a la gente porque la gente lo olvida, la gente... No sé, ahorita va a hablar del Chapo, ya se les olvidaron los desaparecidos de Ayotzinapa, se están olvidando, muchos no saben de lo que está pasando con las reformas del IMSS. Entonces son cosas que nunca hay que dejar, ¿no? Nunca hay que dejar en el cajón, así como que, ah, bueno, ya pasaron, te acostumbraste a esto, ni modo, chíngale porque, pues no sé, ahora te toca vivir así, ¿no? Yo creo que siempre la gente está en una constante lucha que nunca hay que olvidar, ni porque tengas un buen trabajo, ni porque te hayas graduado en la mejor escuela, jamás, son cosas que jamás se deben de olvidar. Y pues no es lo mismo, ¿no? Escuchar una banda no puedes decir que ya escuchaste a todas, porque lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Todas las bandas tienen algo, todas las bandas aportan algo, tanto en su música, tanto en sus líricas. Todos tienen algo que escuchar y desgraciadamente es poca banda la que valora esto, ¿no? O sea, hay gente que le escucha y dice, ah, sí, es ruido, fun, bailan, se rompen su madre y hasta ahí llega, ¿no? Y yo creo que esto va un poquito más allá, un poquito de hacer la conciencia. Si no puedes lograrlo en cada cabeza de la que te escucha, con uno, ¿no? Con uno o dos en ti mismo, empezar a hacer esos cambios, ¿no? Lo que decía el Seco hace rato. Empezar contigo mismo para poder empezar a hacer un cambio, ¿no? Y que llegue a los demás y vean que tienes un poquito de razón, ¿no? Que todo esto no nada más es gritar y tocar a lo tonto. Todo tiene un chiste, todo tiene un trabajo, ¿no? Que hacerse. Todos, no sé, desgraciadamente o bueno, no, de verdad yo no quisiera vivir de la música porque es una prostitución un poco fea, pero pues somos obreros, ¿no? No nos dedicamos a esto ni para vivir de esto, pero nos gusta esto, ¿no? Nos gusta lo que hacemos y el llegar a las mentes, ¿no? De los demás y poder sembrarles algo que a lo mejor no lo vamos a ver crecer, pero ya dejaste algo, ¿no? Y más adelante tal vez esa persona, la idea que tú le dejaste lo explote de otra manera y llegue a lograr algo más grande que lo que estamos haciendo, ¿no? Y está muy chido porque no estamos aquí para llegar a la fama ni para ser la mejor banda, ¿no? Estamos aquí para exponer lo que traemos y al chile un chingo de gusto con toda esa banda que terminando de tocar nos dice, güey, no mames, rifados, ¿no? O me late su pedo, ¿no? No nada más es de que, ah, sí, vamos a embriagarnos, a drogarnos y se acabó el toquín y ¡fum! Se te olvida todo, ¿no? O sea, un toquín nada más es como que unos cocos, ¿no? En la cabeza, así como que despierta, ¿no? Porque esto no es un, no nada más es un toquín, ¿no? Sino es la vida, güey. Aquí viene como que a recordarte todo lo que hay afuera, ¿no? Todo lo que tienes que afrontar saliendo de ahí. Y pues no, que no, que no se olvide eso, ¿no? Que no, que no piensen que nada más es ruido, ruido a lo tonto, porque no lo es. Pues sí, y muchas bandas hacedoras de ruido, ¿no? Que hemos podido escuchar, y usted pues ahora haciendo también buen ruido casero. Y pues no sé si ya contamos un poco, nos podrías contar un poco acerca del proceso de grabación así en corto de del tiempo. Pues sí, mira, el proceso de grabación más o menos nos llevó, sin exagerar, un año por diferentes motivos, entre estudiar un poco lo que es la, un poquito, una embarradita de audio, grabar el disco canal por canal, porque ya nuestros demos anteriores los habíamos grabado todos de un putazo, y pues tuvimos algunos, no nos gustó muy bien, pues, como sonó. Entonces decidimos aventurarnos y tratarlo de hacer de la manera más profesional, pero desde nuestro cuarto de ensayos, grabando canal por canal, experimentando con diferentes tipos de micrófonos, con diferentes tipos de cables, con distancias, con diferentes baterías, con diferentes guitarras, con diferentes amplificadores, con diversas tipos de ecualizaciones de voz o hasta con tipos de vocalizaciones distintas para ver cuál se adaptaba más a nuestras necesidades y a lo que queríamos ofrecerle a la gente. Qué chido. Pues a ver, ¿qué rola vamos a escuchar? ¿Cuál es el Va, nos vamos a ir con una canción que se llama Sombras del Progreso. La compusimos precisamente cuando fue la elección de Enrique Peña Nieto. La compusimos con ese objetivo de hacerle entender a la gente que íbamos por un mal camino si regresaba el PRI al poder. Y no nos consideramos una banda que hable solamente de temas políticos. Creo que somos una banda que habla de temas sociales, encaminados hacia una nueva política, una política de vida, no una política de ministerios, no una política de cámaras de senadores y diputados, una política que hagamos todos por el bien de todos. Esta es Sombras del Progreso. Fuck. los muchachos del demonio. Seguramente son esos del viaje sonidero. Viaje sonidero, regresamos acá al viaje sonidero, el 137, y pues como están escuchando, pues estamos con los compas de la parasitosis, con parte de los integrantes o los integrantes actuales, ¿no?, de este proyecto. ¿Que cuántos años lleva ya este proyecto, compadre? Cumplimos 4 años apenas. En abril hicimos el aniversario ahí en la colonia Barista, en Iztapalapa. Y fueron en el mero barrio. En el mero, mero barrio que nos vio crecer, dirían los 2 minutos. Eso es todo. Oigan, compadres, vamos a interrumpir tantito esta entrevista porque los compadres se quedan todo el viaje sonidero, ¿verdad? Aquí vamos a estar acompañando la transmisión. Vientos. Y vamos a ir a un enlace porque tenemos a un compadre de AMECA, de una asociación dedicada al estudio de la cannabis, y que hoy nos va a presentar pues la primera edición de la revista Cáñamo, y que bueno, pues al parecer la revista Cáñamo en México. Ojalá que podamos hacer el enlace. Entonces vamos a ver si podemos marcarle para que él nos hable de esta revista, de su contenido, todo lo que tenga que decirnos en torno a esta revista, que como su nombre lo indica, pues hablará de la planta y de todas sus propiedades seguramente. Estamos intentando comunicarnos con este compadre. Vamos a pedirle que se conecte, a que se ponga como activo, para que podamos así enlazarlo o nosotros ponernos como activos. Y entonces, bueno, pues acá seguimos en el 137 por lo pronto. ¿Qué más? En este viaje sonidero ha habido música así, ahora sí que casi no estamos acostumbrados a escuchar como lo que hoy nos están presentando los compadres. La verdad es que casi no escuchamos, ponemos una que otra rola, pero yo creo que para la banda es nuevo, y qué bueno que se abran estos espacios, porque justo para eso está el viaje sonidero, ¿no? Porque no se encasilla en un solo género, sino que puede ser muy diverso, y que esa diversidad aquí se mira, ¿cómo no? Claro que sí. No entra. Bueno, pues vamos a ver si podemos contactarnos con este compadre más adelante. Si no, bueno, pues ya estaremos haciendo este enlace en algún otro momento donde sí pueda conectarse esta cosa. Bueno, pues seguimos con los parasitosis acá platicando. ¿Y qué viene para parasitosis en próximos proyectos? ¿Qué se traen entre manos? Pues ya tenemos el otro disco casi completo, esperamos sacarlo a final de año, ya que nos tardamos 4 años en sacar uno, esperamos este año sacar 2, para irnos reponiendo. Y pues seguir tocando, pues nosotros tenemos tocadas casi cada 8 días, ahorita no recuerdo alguna, pero les dejamos la información. Pues sí, precisamente vamos a tocar aquí en Culhuacán el 25, por acá adelantito, en la Magdalena Culhuacán. Ahí vamos a estar haciendo ruido también. Vamos a tener nuestra participación en el famosísimo Marranero allá en la zona oriente, el cumpleaños de nuestros carnales Los Puercos. Va a ser en Tlaltenco, cáiganle, se ponga muy chido. Y bueno, creo que hasta el momento esto es lo que tenemos, pero cualquier cosa les dejamos la información. Eso es todo. No sé si vamos con algo de música. A ver qué más presentamos. Nos faltan 3 rolas para presentar este disco, y que lo escuchen completito. Casi completito, porque lo cortamos en... No se cortó, ¿verdad? No, completito, que escúchelo acá en el viaje sonidero. A ver, parasitosis, ¿cuál? ¿Cuál? Vamos a presentarles la canción de Pueblo Peregrino, dedicada a toda la nación birrárica también, nuestra pequeño granito de arena en solidaridad con ellos. Esta canción la hicimos también hace ya unos añitos. Esperamos que la disfruten. Regresamos a este viaje sonidero, el número 137, y bueno, pues vamos a ver si podemos entablar una conversación, no sé con cuál de los dos compadritos, si con el de la revista Cáñamo o con la comadre Solo Natural. Vamos a ver con cuál de los dos podemos entablar conversación primero, porque ya intentamos con el compadre de Ameca, pero bueno, no contesta, que se conecte por favor, y vamos a intentar entonces con la sección Solo Natural, con la comadre La Mashe, la comadre de Aramara. Ya saben que tiene por ahí una página en Facebook, denle like, y además pueden visitar sus, pueden checar todos sus los productos que tiene por ahí, que están haciendo, los jabones, shampoos, qué sé yo, que pueden hacer con cosas naturales, y además tiene también recomendaciones, información que puede ser bueno para su salud. Entonces cheque ahí la página de Aramara con H, y pues a ver si nos contesta esta comadrita. Seguimos acá con los compadres mientras el Parasitosis, que no se han ido, acaban de estar hasta presentar su disco completito. No se pueden ir hasta que no pase eso. A ver, vamos a ver si esta comadre contesta. O vamos a intentarlo con el compadre, a ver si contesta el compadre. Vamos a ver también esa posibilidad. Con quien quiera conectarse, A ver, está llamando el compadre de Ameca. Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, me parece que significa Ameca. Que tiene por ahí un manualillo de cómo reaccionar como usuario ante pues lo que venga, ¿no? Entonces, chéquenlo por ahí. Tienen también un seguro que los rescata de cualquier situación. Compadre, buena noche. Anda por ahí, compadre, buena noche. Hola. Hola, compadre Leopoldo. Hola. No, eso sí ya conectó, pero no. ¿No está desactivado el micro? Pues no sé, él como que no recibe nada de él. Compadre, pues quién sabe si esto se pueda conectar hoy. Vamos a ver, a volver a intentar, porque de verdad queremos que presente esta revista aquí en su primera edición en México y que informe a la gente sobre que hay una revista sobre la cannabis circulando en las calles de la ciudad, porque además no es solo por internet, no sé si está en internet, ahí nos contará, pero editada e impresa sí está. Entonces pues habrá que buscarla en su puesto de periódico favorito, tal vez. A ver, que nos cuente, que nos conteste primero. Hola, compadre, buenas noches. Buena noche, buenos días, buenas tardes, compadre. Hola, hola, hola. Hola, compadre, buena noche. Hola, buenas noches, compadre. Bueno, pues, no se puede. Ya será en otro momento, yo creo, cuando esto suceda, de tener un enlace. ¿Quién sabe? Ninguno de los dos compadres contesta, ni la comadre ni el compadre. Entonces hay un problema ahí. Les entra la parasitosis, sí, probablemente. Pues, que sí nos escucha él, pero nosotros no te escuchamos. Vamos a intentar solucionar esta situación y entonces ahorita, en cuanto lo tengamos, regresamos con usted, compadre. Mientras tanto, pues invitarlos a que se mochen, a que donen, a que contribuyan con este viaje sonidero y que pues si en sus bolsillos está una moneda de más, puedan aportar para este viaje sonidero y que esta página pueda seguir puede seguir viva y que ustedes puedan seguir escuchándonos y que cada vez más proyectos, más gente pueda también estar en este viaje sonidero y escucharse, y que mucha gente, como decían hace rato, tal vez no había escuchado Parasitosis antes y hoy se abre este espacio para que más gente pueda escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando así en corto de otro tema, no sé si escucharon la nota, pero los compas Jackie y Brian, dos compadres que fueron presos injustamente y hoy, después de 8 meses de privada su libertad, pues salen bajo los argumentos de la verdad y de la justicia y de los que no de lo que ni siquiera tuvo que haber pasado. Entonces, pues hoy están libres y bueno, pues ahí hubo alguna conferencia de prensa ahí con los medios libres que informaron acerca de lo que vivieron adentro de estas prisiones y lo que durante 8 meses sufrieron, y pues una experiencia más para estas vidas. Y hoy están libres estos compadres, pues bienvenidos sean a este mundo de la realidad que está igual de podrida seguramente que hay adentro. Bueno, pues compadres Jackie, Brian, pues qué chido que salieron, mucha banda estuvo ahí al pie del cañón siempre luchando, y que aunque sean poquitos, bueno, pues esos pocos ayudados de los medios de comunicación libre, pues podemos hacer que esto crezca y que esto, bueno, por lo menos no muera. Entonces ahí está la, la información. Y bueno, pues hablando como nada más de esto, no sé si ya tenemos la llamada. Ya la tenemos. A ver, muchas gracias, nos salvaron, compadres, comadres. Estamos acá con el compadre de Ameca. Compadre, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Una disculpa por las fallas técnicas. No te preocupes, son cosas que pasan. Ya sabes que esta tecnología también falla. Así es, ya ni en las máquinas se puede confiar. No, ni en ellas, pues. Compadre, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué, qué nos traes para este viaje sonidero? ¿Qué buena bien, nueva? ¿Perdón? ¿Qué buena nueva nos traes? Pues nada, la aparición del número 2 de la... de la revista Cáñamo, que ya salió el número 1 para la marcha de mayo y ahora estamos con el número 2. Pues la invitación es a que la lean, que la, la disfruten, la, la critiquen, la, nos la, nos hagan saber sus qué opinan, qué desearían ver publicado en la revista. Oye, pero cuéntanos, esta revista Cáñamo, ¿cómo surge? ¿Quién la incentiva? ¿Por qué una revista sobre el cáñamo en México? Bueno, esta revista tiene casi 15 años de que queríamos traerla a México. En un inicio solo queríamos distribuirla a través de la Meca, pero ahora hemos podido lograr una edición mexicana española, digamos. Una parte de los contenidos proviene de la edición española, pero la gran mayoría viene de aquí de México. Y bueno, se logró hacer la sinergia con los compañeros españoles y ahora pues tenemos una revista pues netamente mexicana y que, bueno, la, los patrocinadores hasta el momento son anuncios casi todos europeos, pero bueno, gracias a eso podemos tener esta revista en México. Son 20,000 ejemplares, se distribuyen 10,000 en el Distrito Federal y 10,000 en el resto de la República. Entonces, pues es, la idea es que la información sobre cannabis pueda estar junto a la información de la bochomanía o la de ganchillo o la TV Notas, ¿no? De manera que el tema del cannabis se pueda ir normalizando y que la gente lo empiece a ver normal. Oye, y... cuéntanos, ¿qué podemos encontrar? Y la información que encontramos en esta revista, en su segunda edición, ¿es información de México como tema central o de otras partes del mundo? Bueno, es información, mucha de la información que proviene de España es de, digamos, es general, es estudios, investigaciones, es sobre cáñamo industrial, pero la que tenemos... la que hay sobre consumo, digamos, recreativo, pues es casi toda mexicana, ¿no? Por ejemplo, en el número uno tuvimos una entrevista con Tito de Molotov y tuvimos todos los antecedentes del movimiento canábico desde 2001. En este número dos tenemos un reportaje sobre unos amigos que están mexicanos que están importando cáñamo industrial y trajeron 15 toneladas para bioconstrucción. También tenemos unas entrevistas con mamás canábicas, es decir, mujeres que combinan la maternidad con el consumo de cannabis. Y bueno, es muy interesante las posturas que ellas ponen en esas entrevistas. Entonces, en lo internacional tenemos a Fernando de la Roque, que es un artista que pinta con humo de cannabis. Entonces, pues le tratamos de meter de todo. Finalmente, pues son pocas páginas todavía, pero la idea es que tenga un panorama completo de lo que sucede con el cannabis en México y en el mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, Polo. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que aporta la revista Cáñamo México al mundo canábico, por supuesto? Pues... creo que aporta la posibilidad de tener un altavoz, es decir, que pues, por fin los canábicos tenemos nuestra revista. No había una revista de usuarios de cannabis para usuarios de cannabis. Lo que vemos al respecto pues son reportajes de policía, ¿no? Y de nota roja o de, pues ya de menos de análisis político, pero nunca desde un punto de vista netamente canábico. Entonces creo que eso es lo que aporta, es un nuevo discurso, con decirte que la Secretaría de Gobernación no saben cómo clasificar la revista porque nunca ha habido una con este tema. Entonces creo que es una nueva forma de aportar al debate también desde una visión pues de los usuarios, porque desafortunadamente en el debate opinan los policías, los políticos, los médicos, pero los usuarios casi nunca hablan. Oye, ¿y la revista la encontramos con esta etiqueta de restricción o está así libre? Pues la única restricción que tiene es que es solo para adultos, pero no, está libre en casi todos los puestos de periódicos. Pues estamos haciendo también una labor con los voceadores porque pues no la conocen, entonces de repente no la llevan y todavía tienen algunos ciertos prejuicios. Que la traigan acá al suroriente, hay bastante demanda, yo creo. Sí, pues sabemos que está en varios puestos de Iztapalapa, pero supongo que no en todos, entonces estamos, ahí haciendo trabajo con los voceadores, a los que le apostamos todo, ¿eh? No, nosotros no estamos en locales cerrados ni en Sambols, sino que le apostamos todo a los buceadores para que todos los ciudadanos de a pie puedan tener su revista Cañón. Muy bien, pues, ¿esto también la podemos encontrar de manera digital o solo impresa? Pues solo impresa de momento, porque todavía no tenemos la web bien establecida, entonces de momento es solo impresa para los coleccionistas. Ya va a estar a la venta el número 2 a partir del miércoles. Muy bien, pues hay que buscarla, así que ¿dónde podemos encontrar toda la información de esta revista Cáñamo Edición México? Mira, en el Facebook, Revista Cáñamo México. Ahí ahí estamos recibiendo sugerencias, también peticiones de dónde no la hay. Pues en varios estados nos están diciendo que no la encuentran, entonces nosotros hacemos lo posible porque llegue, con la empresa distribuidora para que la lleve a todos los lugares del país. Muy bien, pues contestaba sus preguntas, ¿verdad, compadres? Muchas gracias, Leopoldo, por este esfuerzo que seguramente también AMECA está impulsando y que bueno, desde ahí estamos haciendo pues una política pública también en torno a esta planta. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿puedo hacer un anuncio? Ya estás en el viaje sonidero, eres libre. Ay, muchas gracias. Pues nada más que la vamos a presentar el 16 de julio, el jueves 16 de julio, en el marco del 12 aniversario de la Biblioteca Canábica en el Centro Cultural La Pirámide, que ustedes muy bien conocen, de las 4:20 a las 10 de la noche, que vamos a tener toda una serie de actividades. ¿Cuándo? ¿Cuándo dices? Este jueves 16 de julio. Jueves 16 de julio. Eso es todo, pues invitados están todos a este aniversario de la Biblioteca Canábica ahí en La Pirámide. Pues ojalá puedan ir. Oye, y bueno, pues ojalá que podamos ahí compartir la revista, ¿no? ¿Para el viaje sonidero o qué? Sí, seguro, ahí hay unos ejemplares para los redescuchas de sonidero, pues no sé, ustedes qué dinámica propongan, y con gusto les regalamos unos ejemplares. Eso es todo, pues ahorita nos ponemos de acuerdo y lanzamos una trivia, ¿qué les parece? Acá una trivia complicada para que se ganen esa revista. Gracias. Bueno. Gracias, Leopoldo, por esta información tan importante para los canábicos y para los que no lo son también. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. La segunda edición de la revista Cáñamo acá en México, ya escucharon toda la información y bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo regalamos estas revistas, cuántas son y cómo las regalamos. Si se quieren ganar una, aplíquense ahí en el Facebook, porque seguramente lanzamos la trivia a través de este medio, pero en Facebook tendrán que responder. Así que, compadre, vamos con algo de música. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo de este Tropical Bass de que tanto les hemos contado. Y esto se hace llamar Murió el Pescador, de Bruno, con B de vaca. Esto es el viaje sonidero, no le cambien. hijo le dejó. Ya murió el pescador, ya murió el pescador. Abandonado en la playa, a sus hijos le dejó. Solamente su atarraya, su mujer está llorando, su mujer está llorando. Nadie la va a consolar, no tiene para enterrarlo, ni piensa tirarlo al mar. No tiene para enterrarlo, ni piensa tirarlo al mar. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues ya estamos entrando en la última media hora del programa, o ya estamos en ella más bien, y vamos a hacer, intentar hacer conexión con la sección Solo Natural, a ver si... Tomos de la revista Cáñamo, o dos tal vez, dos tomos de la revista Cáñamo para la banda del viaje sonidero, así que si ustedes quieren su revista, aplíquense. Y pues no sé, que nos digan una de las notas, para el primero que quiera su revista Cáñamo, que nos digan, que nos escriban ahí en un mensaje, la primera de las notas que vienen, no, una de las notas que vienen en esta segunda edición de la revista Cáñamo. El compadre mencionó dos o tres, me parece, de las notas que vienen, de reportajes o entrevistas. Así que díganos una de esas que vienen ahí y podrán llevarse su revista Cáñamo, que quién sabe si alcancen en los puestos de periódico. Así que si no alcanzan, esta es la opción. Así que Ahí está la primera pregunta para esta primera revista. Gracias, por cierto, a la banda de Ameca, a Leopoldo, y a esta, la banda de la revista Cáñamo. Comadre, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Hola, ¿todos bien? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Alguien quiere saludar a la comadre? Aquí un saludo parasitoso para la sección Solo Natural. Saludos a todos por allá. Saludos, comadre. A ver, cuéntenos, ¿qué nos tiene hoy para el viaje sonidero? Pues habíamos estado hablando, bueno, comenzamos la vez pasada a hablar de los hongos y les hablé específicamente de un hongo, ¿no? Entonces, bueno, les quería contar sobre otro hongo y sus... Y habíamos dicho que también íbamos a platicar sobre si había alguna manera de diferenciar cuáles son comestibles y no. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces, de lo que les quiero hablar es un comadre, muy comadre, grande y es muy característico. Pero no sé si alguno de ustedes lo conoce y lo ha... Comadre. Comadrita. Hola. A ver, comadrita, si te puedes mover a algún otro lado, porque parece que la comunicación no se está dando muy bien. A ver, camínale por ahí. A ver, habla. Camina, habla. Hola. Camino y hablo. Hola, hola. Ahí está perfecto. ¿Aquí? ¿Aquí está perfecto? Ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Pues estoy en mi cocina, pero... Ahí. Ahí quédese. Perfecto. Bueno, entonces les decía que hoy quería hablarles de un hongo en específico y sus propiedades. Entonces es un hongo que se llama portobello y les decía que si no sé si lo conozcan o han tenido oportunidad de probarlo. Portobello. Ah, dicen que sí, dice el compadrito que sí los han probado. A ver, cuéntanos tú. Bueno, es un hongo muy característico porque es muy grande. De hecho, tiene, no se puede tener... hasta unos 10, 15 centímetros de diámetro, entonces sí es bastante grande. Y bueno, su nombre es de origen italiano, ¿no? Y por ahí dicen que ese es su origen, pues digamos que de allá se lo trajeron, pero discrepan porque realmente pues los hongos se dan en diferentes lugares húmedos, entonces son cósmicos los hongos, recordemos. Eso, ¿no? Los hongos son cósmicos y son alienígenas. Sí, los hongos son así como... pues se dan en todos lados, ¿no? Entonces no podemos decir que son exclusivos de algún lugar. Pero pues les pusieron nombre de allá, italiano. Bueno, ¿y qué propiedades tienen estos hongos? Por ahí dicen que tienen alto contenido en proteínas. Entonces pues pueden utilizarse, por ejemplo, para todos los que son vegetarianos, veganos, pues bien pueden utilizar los hongos como un sustituto de proteína. También contienen pues gran cantidad de hierro, de potasio, vitamina B, carbohidratos y fibra. Entonces pues son muy beneficiosos, ¿no? En la dieta. Y también tiene gran contenido de antioxidantes, entonces pues sí es así como que un buen alimento. Y luego también habíamos dicho que íbamos a platicar de si había alguna manera de diferenciar qué hongos son comestibles y cuáles no. Entonces, pues realmente hay así como muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Que dicen que sí tienen cierta forma, que sí tienen cierto color, pero en realidad pues no hay una manera de asegurar que si tienen cierto color o que si las esporas son de tal forma o eso, no son, pues venenosos, ¿no? Sobre todo. Entonces... pues realmente la única manera de diferenciar entre si un hongo es comestible o no es conocerlo, es irse ahora sí que a los conocimientos casi casi ancestrales de las personas que saben del lugar en donde crece determinada especie de hongo y que ellos nos puedan decir qué manera de diferenciar uno de otro, porque no hay así como características generales que nos digan paso uno, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es así como que acudir con las personas de la zona y que ellos te digan las características de determinados hongos, porque son muy parecidos unos a otros, entonces pues el color y todo eso no nos da referencia al respecto. Ey, entonces no sé el consejo sería no sentirse pitufo y averiguar si es comestible o no. Sí, porque realmente, o sea, bueno, hay libros que te dicen, ¿no? Cómo diferenciar a otro, pero pues no es lo mismo lo que tú puedas leer y el dibujo que puedas ver a realmente el conocimiento que ya tienen las personas que son pues nativas de un lugar y que realmente es como un tipo de conocimiento ancestral que ha pasado igual de generación en generación. Entonces, pues no se dejen llevar así por todos esos mitos de que si son de colores llamativos, son... No, porque no es cierto. Se rompe ese mito, comadre. Así que decían por acá que habrá que tener que morir algunos para poder experimentar y seguir en esa pues sí. Búsqueda, ¿no? Como conocimiento más empírico, ¿no? Pero pues, o sea, bueno, ya hubo gente que hizo sus pruebas y por eso, pues les decía, ese es conocimiento ancestral que ya hay pues de unos a otros y ya no se tienen que morir, ya nada más es ir y consultar con alguien que sí sepa al respecto. Sí, ya no es tan drástico, dicen por acá. Oye, comadrita, ¿y cómo lo comemos este hongo? Ay, ya no los escucho ahora yo. Sí, no, se está interrumpiendo la comunicación. Oye, pues, yo creo que hasta ahí. Te agradecemos mucho por esta información de este hongo. Y pues ahí está, banda, no hay más que experimentar. Temporada de hongos, comadre. Y estas secciones todas estarán dedicadas a los hongos, ¿verdad? En estos próximos programas. Sí, vamos a estar hablando de ellos. Vientos, pues, muchas gracias. Va, pues saludos a todos y que pasen una excelente noche. Igual, saludos por allá. Sale, bye. Chao. Ahí estuvo la sección del Tenahuatili. No, ¿qué Tenahuatili? La sección solo natural. La sección solo natural y que en estas, como habíamos platicado desde el programa pasado y los que vienen, pues es temporada de hongos. Así que en este Su Viaje Sonidero estaremos hablando, desde luego, de los honguitos. Ahí está. Saludos, pues, a todos los que nos están escuchando. Y, pues, hoy seguimos con los compadres acá de Parasitosis y que no han terminado de presentarnos su disco. A ver... ¿Cuál no, falta? No, todavía no se salvan, les queda un poquito más que les resumen los oídos y tengan pesadillas. ¿Cuál presenta? Falta Puta Autoridad y Vida Podrida. Va, bueno, vámonos con este tema, Puta Autoridad. Sí, nos cagan los policías, ya tenemos múltiples motivos para responder por qué nos cagan los policías. Y bueno, este es nuestro pequeño himno antipolicíaco y antimilitarista. We'll be right back. viaje sonidero. Sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Vamos. Bueno. Ey. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero y pues esto que escuchamos fue el penúltimo track de los que nos vienen a presentar, pues esta banda de Parasitosis, pues una fusión ahí de hardcore, punk, grind y toda pues el bagaje musical, ¿no? Que esos géneros han experimentado y pues es una muy buena propuesta, además de pues de seguir como todo esta vieja escuela del hazlo tú mismo, pero pues ahora con gran ayuda pues de los métodos digitales para poder hacer materiales de mejor calidad, que pues ahora próximamente tendremos en las manos, ¿no? Un material que pues se gestó por 4 años y que pues apenas están viendo a la luz, pero pues ya con una buena calidad. Que sí, yo también por ahí escuché el demo y pues sí, sí se escucha totalmente. Ahora es el mismo garage, pero dividido en diferentes secciones. Ya se le entiende un poquito a lo que tratamos de hacer. Eso es, especulamos nosotros al escucharlo. Oigan, y bueno, hay 3 ejemplares para los radioescuchas del viaje sonidero de la revista Cáñamo en su segunda edición, y que decíamos seguramente no la alcanzarán en su puesto de periódicos porque hay muy pocos ejemplares para la ciudad monstruo que somos. Y entonces, bueno, pues si no alcanzan, aquí en el viaje sonero hay 3 ejemplares que nos dejó la banda de la revista Cáñamo. Así que, pues si quieren ganarse la primer revista, tienen que decirnos... Ah, bueno, pues no sé si vuelvo a hacer la misma pregunta porque hay quienes dicen que no lo escucharon, pero... Ya está, tendrán que escuchar la retransmisión. Entonces la primera pregunta es que nos digan una de las 3 notas, artículos, notas que salen en la revista Cáñamo, que no las mencionó Leopoldo. La otra que sea menos, yo creo que podría ser en qué países se distribuye la revista Cáñamo, podría ser también una buena. Y una tercera pregunta podría ser... Que alguien nos diga 3, que nos haga una publicación, bueno, no sé, yo pienso, que nos haga una publicación de, hace rato platicábamos de no solo la marihuana como forma de fumarla, ¿no? De forma recreativa, sino también como medicinal y muchos otros usos. Entonces que nos pongan cuando menos 2 usos de la cannabis, aparte de fumar y de forma recreativa, que nos pongan 2 usos de la cannabis, ahí que nos publiquen en el muro del viaje sonidero, o donde puedan, ahí de las redes sociales. Y bueno, tendrán estos 3 tomos respectivos, cada quien, de la revista Cáñamo. Pues, compadres, ¿qué más tenemos en este viaje sonidero? Está ahí, en la Casa Bisteca, ya saben que cada semana o cada 15 días hay ahí talleres de mecánica básica de bicicleta, así que cáiganle. Y entre semana me parece que van a presentar un libro, un escritor español. Viene a presentar un libro... Pedro Bravo. Un encuentro con Pedro Bravo, un escritor español, como ajá, decías. Autor del libro Viciosos, Preguntas y Deliberaciones desde la Bicicleta, desde la bici. Entonces seguramente va a estar bueno el miércoles 15 de julio, este próximo miércoles, sí. Ahí a las 6 de la tarde en Casa Biciteca. Entonces, pues, interesante, cáiganle a la presentación de este libro. Al encuentro, más bien es como un encuentro con este escritor, ¿no? Y la presentación del libro también. O la charla sobre el libro. Bueno, pues cáigale ahí. Habrá que ir. Ahí está. Ya saben la Casa Bisteca dónde está, ¿no? En el Centro Histérico. Es República Nicaragua 15, esquina Brasil. Oigan, y saludos a la banda de Barrio Conciencia, porque ya tienen próximamente los cursos de verano libres. Me parece que en su edición... número 5, si no 6 años de estos cursos de verano que comienzan el próximo lunes, así que si ustedes quieren inscribir a sus chavitos, escríbanle a estos morros a ver cuáles son las condiciones para poder inscribir a sus morritos en estos cursos de verano libres. Pues no sé qué más, salió una información la semana pasada en Estora, pero la comunicaremos la siguiente semana, yo pienso, para darle como mayor amplitud al tema y poder hablar más sobre y esto. Pues del Dub sin Pasaporte abrimos directamente. El primer track fue Yellow, algo pues un dubmaker acá nacional, y que pues se dará a conocer en próximos días el primer compilado de Bass Revelation Records, en el que pues tiene que ver mucho, yo creo, Yasser Serrano, Mexican Stepper, y que ha conjuntado 18 tracks y nos adelantó 3 de ellos todavía sin masterizar, están en ese proceso, y que pues lo podemos encontrar en unos días más, y que no creo que vaya a haber esta vez adelanto del Dub sin Pasaporte. Mejor guardemos esa expectativa para que escuchemos esos tracks con mucha calidad, ¿no? Ya escuchamos uno y hay otros 2 más. Sí. Y pues un saludo al Mexican Stepper, que esto fue parte del Dub sin Pasaporte hoy, y dentro de 8 días amenaza con tener nueva música, nuevas sorpresas, y a ver otro concierto seguramente de él, que ¿no? se trae, ¿no? Que se saca para este viaje sonidero. Y pues por esta noche yo creo que eso es todo. Bueno, el Mexican Stepper se viene para una gira agosto, septiembre y octubre, entonces bueno, pues también ahí en la ciudad, fuera de la ciudad, entonces pues ahí vayan agendando para ver esta nueva presentación, que seguramente viene renovado el Mexican Stepper después de una gira allá de varios meses. Una estancia más bien, ¿no? De medio año. Sí, pues saludos al Mexican Stepper. Y compadres, ¿algo más, compadre? Antes de pasar con los compadritos. ¿No? Bueno, pues compadres, muchas gracias por venir a presentarnos hoy este material y por venir a compartir la música, la palabra y el ruido, como dicen. Por abrir los espacios y por permitirnos exponer nuestra porquería ante el público, al que le guste, muchas gracias. Bien, creo que es el último track de esto que venimos presentando, y yo creo que antes de despedirnos me gustaría mandar unos saludos, ¿no? Aquel barrio, San Loco, Iztapalapa, Valle de San Lorenzo, los Rocket Pulques, representando el barrio, cabrones, aquí estamos. Skaters, aquellos que defienden el cannabis. Bien, aquí está la parasitosis. Adelante, cabrones. Chingona toda la audiencia. Les dejamos el último track del disco de Parasitosis. El tema Vida Podrida habla de los niños de la calle. Este tema lo escribió el bajista, una mentadita de madre para el Toño, que no pudo venir hoy, pero que lo llevamos en nuestros corazones. Esta canción se llama Vida Podrida, muchas gracias, esta fue la Parasitosis HC, engusanando al sistema, muchas gracias, aquí al viaje sonidero. Pues eso fue todo, compadritos, comadritas, en este viaje sonidero, el 137. Nos escuchamos en el próximo, en el 138, seguramente con más música, más de braille y pues de todo un poco, ya se la saben. Nos escuchamos en el próximo viaje sonidero.